Muy, pero muy. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Ciclola. Estamos en vivo y en directo desde Maquina. Lo que suena es Francesca Trío. Son los pasos de tu voz que resuenan, y es el eco de mis celos sobre tu colchón. No hay latido, no hay pulsión en mi sistema y que detenga el estallido de mi interior. Y estoy en un laberinto de azar, en punto y coma de todo lo que soñé olvidar, en un laberinto de azar. Una vez que me escondí entre tus piernas, perdí la noción del tiempo y esta cicatriz no me sirve de ilusión ni promesa. Necesito escaparme de tanto gris. Y estoy en un en punto y coma de todo lo que soñé olvidar, en un laberinto de azar. Y estoy en un laberinto de azar. Oh, en un laberinto de azar. Estamos con Francesca Trío, mi nombre es Cristian Gabriel de Otto. Hoy no pretendan que hable mucho porque tengo la voz bastante detonada. Así que les voy a presentar al señor Juan Ignacio Miranda, que es quien está en las teclas y en la operación técnica. Hola, ¿cómo va? No hay vocación. Qué raro, Nacho comiendo, qué bárbaro. Leandro Bonini también está deglutiendo en este precioso instante. ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, buenas noches, Radio Escuchas, amigos. Excelente acá. Hacía falta, un poco de música, Francesca Trío. Cada vez que te venís, sonreís, cada vez que me soltás, cada vez que te reís, cada vez que te parás, es una forma de dar. Te quedas dormida y quiero dar vuelta al reloj. La tarde es nostalgia y en casa es peor. Te pido dar vuelta. Y cada vez que te venís, cada vez que me soltás, cada vez que te reís, cada vez que te parás, es una forma de dar. Cada vez que te venís, cada vez que me soltás, cada vez que te reís, cada vez que te parás, es una forma de dar. Cada vez que te venís, cada vez que me soltás, es una forma de dar. El punto final. hacerlo girar. Cantale a tus hijos, revela tus sueños, se comparte el paraíso, la suerte acompaña, llámala por dentro, te cuento un secreto, la risa te ilumina. La risa te ilumina. Nos une la sangre, pensamos distinto, queremos lo mismo. Con amigos, la noche es energía, lo que quedó del día, gritemos en familia, que la risa te ilumina, ah, ah, la risa te ilumina. La risa te ilumina. La risa te ilumina. Pensamos distinto, creemos lo mismo. La risa te ilumina. La risa te ilumina. La risa te ilumina. La risa te ilumina. Bueno, que estamos disfrutando de Francesca Trio, una banda que está sonando realmente muy bien, me está gustando. Y recién estábamos acá charlando, ¿no? Y decíamos el detalle del batero, ¿no? Que aparte canta. Un distinto el batero, realmente toca como la puta madre y encima canta, y canta afinado y bien, no se salta ningún tempo. Lo cual es lo más difícil de la música, o sea, tocar la batería y cantar es extremadamente difícil. Me imagino que sí, con cada golpe que da con la baqueta debe ser complicado mantenerte ahí. Totalmente, bueno, estamos viendo una muy buena banda, disfruten nada, estamos en vivo y en directo. Se viene el momento del solo de este trío que la viene rompiendo. Redes sociales, buscás en Google, pasá la onda y ahí nos encontrarás seguro. Thank you. de amar. Te solté y quizás no entiendas las palabras. Se cristalizó el sueño de un amor ingenuo adolescente. Yo lejos en el bar, volviendo a conocerme. Fuera de lugar, quieto y sin hablar, extraño y sin pariente. ¿Y vas? ¿A dónde vas? Voy a donde gracias. Debajo de tu piel, hay nada. pudiste olvidar, pudiste regresar demasiado tarde. Rompiste aquel cristal, cediste tu lugar, demasiado ego. Pudiste olvidar, pudiste regresar, demasiado tarde. Rompiste aquel cristal, cediste tu lugar, demasiado ego. Pudiste olvidar, pudiste regresar, demasiado tarde. Rompiste aquel cristal, cediste tu lugar, demasiado ego. Momento, hijo. La verdad que está sonando muy bien la gente de Francesca Trío. Me está gustando mucho. Quiero contarles que más tarde va a estar la gente de Planta Suena. Y para el cierre, Camelanco. Mientras tanto, más musiquita de los muchachos de Francesca Trío. Realmente la están descosiendo. Escuchá. Thank you. dos pensamientos y cuatro pinceles en el armario. Películas de la máquina en vinilo, un mate de Montevideo, un árbol se asoma en enero. En una terraza llena de deseos buenos, porque este miedo temo no pertenecer o ser vulgar. Hoy quiero ser mejor que ayer. Temo no pertenecer o ser vulgar. Hoy quiero ser mejor que ayer. Tengo un cuadro de Frida en casa, tu belleza y melancolía. Y tengo internet y la música de tus días, porque este miedo temo no pertenecer o ser vulgar. Hoy quiero ser mejor que ayer. Temo no pertenecer o ser vulgar. Hoy quiero ser mejor que ayer. Ropa sucia entre la nueva, hoy encontré. ¿Y por qué será que temo no pertenecer o ser vulgar? Hoy quiero ser mejor que ayer. Temo no pertenecer o ser vulgar. Hoy quiero ser mejor que ayer. Yeah. soy yo. Que estoy más loco que ayer. Matan a pobres corazones. Matan a pobres salir a la calle con vos. No quiero empezar a pensar quién puso la yerba en el viejo cajón. Buen día, Alex Otanil. Buen día, señora. Buen día, doctor. Maldito sea tu amor, tu inmenso infierno y tu ansiado dolor. Matan a pobres corazones. Matan a pobres corazones. Matan a pobres corazones. Matan a pobres Tremendo, tremendo fuego repartido por los muchachos de Francesca Trío. Ciudad de Pobres Corazones. Qué pedazo de tema. No puedo gritar, pero qué pedazo de tema. La concha de la lora. Tremendo, tremendo. Escuchen, queda más. Es lo que sienten tus venas, es un solo compás y se repite la escena. Un escondite dentro del cine. Hoy piedra libre de vientre las sombras. Hay más deseo, hay más olor. Es muy pequeño nuestro hogar. Es hora y tiempo de sembrar. Una idea que es a prueba de de balas es todo un concierto de guitarras aladas. Un escondite dentro del cine. Piedra libre de vientre la sombra. Deseo hay más dolor. Es muy pequeño nuestro hogar. Hay más terreno alrededor. Es hora y tiempo de sembrar. Gracias, chicos, muchas gracias. Nos vemos la próxima, Bueno, creo que hemos tenido un pedazo de show de la gente de Francesca Trío, pues me salió Francesca, me salió el argentino, me salió Francesca, sería en italiano. Realmente me parece que la descosieron. Teníamos un batero que además de tocar muy bien, cantaba. Dicho sea de paso, me comentaron por acá abajo, le mandamos un gran saludo a Dieguito Peluso. Me comentaba que es también el batero de Sandra Mianovic, entre otros artistas. Se ve que estos músicos se juntaron justamente no hace por ahí mucho tiempo, pero no es que arrancan recién ahora. Creo que quedó más que demostrado, me parece, ¿no? En cómo sonó esta banda. La verdad que sí, ¿no? Era una muy buena versión del tema de Fito Páez desde hoy, me da el nombre. Se de Pobres Corazones, ¿no? Como tremendo. Que muy rockera, muy arriba, muy bien explosiva. No parecía al principio cómo arrancó, como parecía como la goma suavecita, pero después terminó rompiéndola, rockeando a pleno. Con la viola le salía fuego. En un momento para mí me pareció como que le vi humo ahí arriba, boludo, del escenario, zarpado. Y no era justamente una máquina, ¿no? Realmente han sonado muy, pero muy bien los muchachos de Francesca Trío. Ahora en un ratito se viene la gente de Planta Zona, una de las primeras bandas que hemos transmitido en vivo. Me acuerdo haberlos transmitido junto con Vito Corleone cuando fueron los 8 años de los chicos en el Centro Cultural Resurgimiento. Sí, Mele me hace así con la manito como diciendo, hace una bocha. Bienvenida, Mele, a la noche de Pasar la Onda. Muchas gracias. Bueno, fue hace mucho, pero no nos conocíamos ni siquiera en ese momento. No, ni siquiera, no conozco a la banda tampoco, perdón, pero no la conozco. ¿No estuviste en los 8 años de Vito Corleone? Sí. Bueno, tocaron antes. Ah, bueno. Llegó tarde seguramente, como siempre. Llegó tarde, vos decís que suele llegar tarde, Mere. No, hoy llegué tarde, por cuestiones laborales también, que nos compete a todos. Me está chamullando, pero me está chamullando como loco. Bueno, mire. Sorpresa también, así que. Trajiste sorpresa. Bueno, eso bien. Producción, muy bien. Bueno, la señorita Melissa Legarraga es quien se ocupa habitualmente de la producción de Pasar la Onda. En un ratito estará llegando también Nano Guay, personaje lindo Chiruay, que suele sacar fotiños. Todo lo que está allí en lo que es nuestra página lo encontrás. Las fotos, sobre todo, las encontrás en nuestra página, que son todas sacadas por la señorita Nano Uay. En un ratito volvemos con más música en vivo. Me estoy acostumbrando, no me está doliendo tanto la garganta, así que me parece que voy a empezar a gritar como loco. Así que preparen los oídos. Gente, quédense del otro lado porque esto recién arranca. Ya no encuentro nada. era el turno de los muchachos de Planta Suena. Cuando ellos dicen Planta, la gente dice Suena, por lo general. Así que esperemos a ver qué onda hoy, si se copa la gente con el cantito de Planta y Suena. Veremos, veremos. De a poquito se va ocupando la ciclola, se va llenando de gente. Como siempre, esto es una fiesta. Queremos agradecer, obviamente, a la gente de Maquena, que nos, siempre nos tratan con la mejor, a los chicos de Parapipou, que son quienes organizan todo este bello, bello ciclo que te traemos todos los martes, porque todos los martes hay ciclola. El martes es el día de la ciclola. En vivo estamos martes por medio. Ahora, suena Planta. A todos los presentes, buen provecho a los que están comiendo. Esto es Planta con la gente de la Melanco en combinación y dice así. Muchísimas gracias a todos los presentes, a la gente del sonido. Esto es Planta. Muy buenas noches. Siempre apuntado con el policía que salió enfierrado. ¿Qué pasa, chofer? Decide. Otro día en Babilonia. Ten cuidado de no caer. Otro día en Babilonia. Ten cuidado de no caer. We'll be right back. Santa en Maquena, señores, junto a la Melanco. Y esto dice así: Inatanza, hip hop, reggae, Inatanza, hip hop, reggae, Inatanza style, hip hop, hip hop, reggae, Inatanza style, hip hop, reggae, Inatanza style. Y sigue así, recorre todo tu cuerpo, es el de pura natural. Ayuda a calmar el dolor de los que no pueden volar. Provoca unas sensaciones que no puedo reprimir. Intento fundirme en el viento, decir lo que siento y no puedo parar. Por más que lo digan una y otra vez, solo vos no sabes lo que tenés. Por más que lo repitan una y otra vez. Y sigue así, recorre todo tu cuerpo, es el de pura natural. Ayuda a calmar el dolor de los que no pueden volar. Provoca unas sensaciones que no puedo reprimir. Intento fundirme en el viento, decir lo que siento y no puedo parar. Por más que lo digan una y otra vez, vos dentro sabes lo que tenés. Por más que lo repitan una y otra vez, tu planta, señores. Sensaciones que no puedo reprimir. Intento fundirme en el viento, decir lo que siento y no puedo parar. Por más que lo digan una y otra vez, vos dentro sabes lo que tenés. Por más que lo repitan una y otra vez. Hermano, deja de lado tus miedos. Hermana, dame tu mano de nuevo. Hermano, deja de lado tus miedos. Hermana, dame tu mano de nuevo. Yeah. Te digo, mi hermano, lo que yo me hace sentir. Despega mi alma del cuerpo, está flotando, no me hace sufrir. Te digo, mi hermano, lo que yo me hace sentir. Despega mi alma del cuerpo, está flotando y sigue. Te digo, mi hermano, lo que yo me hace sentir. Despega mi alma del cuerpo, está flotando, no me hace sufrir. No, no, te digo, mi hermano, lo que yo me hace sentir. Te digo, mi hermano, lo que yo me hace sentir. Te digo, mi hermano, lo que yo me sentí. Sigue. Muchísimas gracias. Bien ahí el sonido, loco. Se escucha espectacular. Estamos escuchando a la gente de Planta Suena con su reggae music. Manteniendo bueno, también un poquito de raga, podemos decirle también. Estamos escuchando también a la señorita Chiquita López, ¿no? Que la tuvimos hace un tiempito ahí, que la estuvimos transmitiendo en vivo, justamente aquí en el marco de la Ciclola. Ahora ya con su banda original, ¿no? Que es Planta. Y suena de esta manera, escuchá. Oficina a la vuelta el vampiro, vampiro. En la calle, en la oficina a la vuelta está el vampiro, vampiro. En la calle, oficina a la vuelta el vampiro, vampiro. En la calle, en la oficina a la vuelta está el vampiro, vampiro. Vampiro, quieren quitarte lo que tú has conseguido. No se dan cuenta que son solo bandidos. Los esperamos con el sonido encendido. No se dan cuenta que son solo bandidos. Los esperamos con el sonido encendido y dice. Se dan cuenta, bandidos. Los esperamos con el sonido encendido. Bien. Gracias. No nos podrán devorar. No nos podrán esclavizar. No, no, no, no. No nos podrán desviar del camino, camino original. No nos no podrán devorar. No nos podrán esclavizar. No, no, no, no. No nos podrán desviar del camino contra Vampaya. La calle oficina. En la oficina a la vuelta está el Vampaya. Vampaya. En la calle oficina a la vuelta Vampaya. Vampaya. En la calle, en la oficina a la vuelta está el Vampaya. Wow. Poderosos colegas, tomamos el mando, no andamos a la espera, para que se escuche en toda la esfera, que se rescate, no andamos en cualquiera, cuando menos te lo espera, ¡pum! Curtís la vibra verdadera, poniendo fuerza y el alma entera, tocando bing y cantando como fieras. Aparecemos de nuevo y tíranos al fuego, tíranos al fuego. Como dice aquí Abednego, y tíranos al fuego, tíranos al fuego. Aparecemos de nuevo y tíranos al fuego, tíranos al fuego. ¡Wow! Una canción en combinación. ¡Wow, wow, wow! Con Pablito Molini te venimos a traer otra vez. Combinación, poderosos colegas, tomamos el mando, no andamos a la espera, para que se escuche en toda la esfera, que se rescate, no andamos en cualquiera, y cuando menos te la espera, ¡pum! Curtís la vibra verdadera, poniendo fuerza y el alma entera, tocando ping y cantando como fieras. ¡Chiqui! De la creación, hay un bing y sonido, palabras poder. Hay un bing y sonido, el sonido de la creación. Hay un bing y sonido. Rasta vive con amor en esta tierra, salta como un tigre bajo la hierba. Rasta ama la hierba que es la cura de las naciones. Es el mejor regalo que le puedes hacer. No hiere ni roba a la gente. Solo quiere ser libre y no trabajar para la CIA. Rastafari en la cabeza de la creación. Y a quien ya bendice nadie maldice no. Más dura la batalla, más dulce la victoria, sí. Es el mejor regalo que le podés hacer. No hiere ni roba a la gente. Solo quieres ser libre y no trabajar. No van así. Dale, oh. Eso es lo que te vamos a decir. Dale, oh. Si te gusta, quédate aquí. Dale, oh. Eso es lo que te vamos a decir. si te gusta, quédate aquí, aquí. Quédate aquí. Quédate aquí. Quédate aquí. Bien ahí. Vamos a cambiar de información. Bueno, parece que la cosa va a seguir y de esta manera, ¿no? Con reggae music. En este caso, haciendo un tema de Lumumba, ¿era ese así, tema, ¿no? O yo lo estoy pifiando? Me mataste, pero me parece que sí, Rasta vive. Sí. No sé si es de... Franco. Lumumba o todavía todos tus muertos ahí en el traspaso. Está ahí, me parece que era Lumumba, pero está ahí en el medio, un tono muy, muy similar al de Pablito de Molina, por lo menos podemos escuchar en cantante. Y van a seguir tocando y la van a seguir descosiendo, escucha. Chequealo, ey, planta suena. Chequealo, sí, caliente sangre en tu vena. Chequealo, ey, planta suena. Chequealo, sí, caliente sangre en tu vena. Planta rebotando por el barrio, suena en el piso o en el escenario. Planta para toda la gente, antes que cuentes tres tu pie ya lo siente. Planta, sonido nueva era, nos gusta Rastafari y también Pantera. Planta para toda la raza, tocando en clubes, barrio, plaza. Planta, vení acércate y chequealo. Para la oreja, escúchalo. Mueve las piernas, vení bailalo. Sentí que la vibra te puso al palo. Planta, sonido nueva era. Nos gusta Rastafari y también Pantera. Planta para toda la raza, tocando en clubes, barrio, plaza. Chequealo, ey, planta suena. Chequealo, sí, caliente sangre en tus venas. Chequealo, ey, planta suena. Chequealo, sí, caliente sangre en tus venas. No te podés esconder cuando venga el fuego donde te vas a meter. No te podés escapar. Es un volcán a punto de estallar. No te podés esconder cuando venga el fuego a donde te vas a meter. No te podés escapar. Y dice fuego en el salón, fuego en el salón, en todo el barrio, planta vibración. Fuego en el salón, fuego en el salón, suena en Maquena, planta vibración. Fuego en el salón, en todo el barrio, planta vibración. Fuego en el salón, fuego en el salón. Y dice fuego, fuego, te venimos a traer, te digo fuego, fuego. Fuego, fuego, te venimos a traer, te digo fuego, fuego. Muchísimas gracias. ¡Wow! Esto es en Maquena, en la Ciclola, sonando desde el oeste, suena. Muchísimas gracias a la gente de Maquena que hacía rato que veníamos. Dice planta llega, planta suena. Planta llega, planta suena, planta llega, planta suena, suena, suena, suena, suena, planta llega, planta suena, planta llega, planta suena, planta llega, planta suena, suena, suena, suena, suena, suena. Planta. Y esto es Planta. Y esto es Planta. Arriba, arriba, arriba, arriba, comienza otro nuevo día. Arriba, arriba, arriba, arriba, con poder, con energía. Arriba, arriba, arriba, arriba, siempre con adrenalina. Arriba, arriba, arriba, arriba, oh. Y esto es Planta. Y esto es Planta. Planta. Eso es Planta. Rata planta, planta, planta, planta, planta. En este día ya tenemos un plan. Rata planta, planta, planta, planta, plan. Ritmo más sonido, más la lírica underground. Planta, planta, planta, planta, plan. Hoy en Maquena ya tenemos un plan. Rata planta, planta, planta, planta, plan. Eso es Planta. Y eso es, bien ahí, Planta. Y eso es Planta. Y eso es Planta, señor. Esto es, muchísimas gracias a la gente de las luces y el sonido impecable. La atención, hacemos una canción que se llama Basta Ya. Bien ahí, muchísimas gracias por haber venido, por escuchar con tanto respeto. Son muy lindos todos, la verdad. Es un placer tocar para todos ustedes. Posamos acá, hacemos una combate. Y dice... Basta ya, basta ya, basta ya, yeah. Que va a estallar, basta ya, tanta mentira. Yo no quiero ser el clavo tuyo todo el día. Basta ya, tanta mentira. Quieren quitarte de encima toda expectativa. Basta ya, tanta mentira. Yo no quiero ser el clavo tuyo todo el día. Basta ya, basta ya, ellos se ríen en tu cara, robando a poco tu esperanza. Ellos se ríen en tu cara, quitan tu fe y tus ganas. Ellos se ríen en tu cara, el anti te pica con una vara. Ellos se ríen en tu cara, quitan tu fe y tus ganas. Basta ya, tanta mentira. Yo no quiero ser el clavo tuyo todo el día. Basta ya. Ellos se ríen en tu cara, roban de a poco tu esperanza. Ellos se ríen en tu cara, quitan tu fe y tus ganas. Ellos se ríen en tu cara, el anti te pica con una pala. Ellos se ríen en tu cara, quitan tu fe y tus ganas. Bien ahí. ¿Qué intereses se están defendiendo? No ves que en la calle la cosa se está pudriendo. ¿Qué intereses se está defendiendo? Chaco Formosa está muriendo. ¿Qué intereses se está defendiendo? No ves que en la calle la cosa se está pudriendo. ¿Qué intereses se está defendiendo? El FMI, la fuerza de fusil, viene a prisionarte para consumir. Te quieren separar, dividir, para tu tierra poder conseguir. El FMI, la fuerza de fusil, viene a presionarte para consumir. Quieren separar y dividir. Por Argentina poder conseguir. Basta ya. Te decimos, basta, basta, basta, basta. Al Vaticano le decimos, basta, uniformado te decimos, basta, batirrón te decimos, basta, basta, basta. ¿Qué intereses te está defendiendo? No dejes la calle, la cosa se está pudriendo. ¿Qué intereses se está defendiendo? ¡Está muriendo! ¡Bien! Ahí. Basta ya. ¿Hacemos una más? ¿Hacen una más? Sí, espectacular. Acá decimos los pies. Está sonando Planta, estamos en lo que es La Ciclola, esto es En Máquina, como cada martes por medio estamos aquí transmitiéndoles en vivo y en directo música. Quiero recordarles que este jueves estamos en nuestro capítulo 248, no visita Asesinos Seriales. Ahora hay más música en vivo de la mano de Planta haciendo su raga. ¿Cómo lo definimos? No sé, contanos vos. A través de lo que son las redes sociales puedes hacerlo. Mientras tanto, escuchalos. En su canal, podés pasar la vida tirado todo el día. Podés pasar la vida sentado. Podés pararte de una vez y hacerte cargo. Podés hacerte el que nada te importa. Aunque en el fondo haya una voz que te trastorna. Quieren moldearnos, quieren limitarnos. Así es más fácil manipularnos. Quieren moldearnos, quieren limitarnos. Así es más fácil manipularnos. No creas todo lo que ellos te muestran, porque entre líneas se llenan de ideas. No te dan tiempo a que pares tu mente y así te des cuenta realmente quién eres. No creas todo lo que ellos te muestran, porque entre líneas se llenan de ideas. No te da tiempo a que pares tu mente y así te des cuenta realmente quién eres. Abro mis ojos, un mundo nuevo. Es un pasillo oscuro y largo hasta el final. Habrá una puerta, ahora estoy por entrar. Si tengo miedo, igual la voy a atravesar. Un mundo nuevo acabo de encontrar. Me voy flotando. Hoy mi rumbo va a cambiar. Un mundo nuevo. Un mundo nuevo. No creas todo lo que ellos te muestran, se llenan de ideas. No te da tiempo a que pares tu mente y así te des cuenta realmente quién eres. Lo que haces, todo lo que ellos te muestran, lo que te lineas te llenan de ideas. No te da tiempo a que pares tu mente y así te des cuenta realmente quién eres. Tema. Perdóname si te causo dolor. Otra vez patiné. Otra vez. Perdóname, no lo pude evitar. Otra vez patiné. Y vos que querías, si eres la mujer de mi vida. Toda tu indiferencia vivía. Yo resentía tu desprecio, vería. Lanzándome miradas muy frías. Vos me decías, a tu lado no te servía, haciéndome sangrar por la herida. Te equivocabas, la otra vez me lo confesabas, solo no era mía quien amaba. Perdóname si te causo dolor. Otra vez patiné. Otra vez. Perdóname, no lo pude evitar. Otra vez patiné. Gracias a toda la gente que vino, a la gente que siempre nos ayuda, a la gente de las luces, hoy presente, el sonido, imagina, es una fiesta con planta y te dice así, la melancolía te venimos a traer otra vez. Y vos ya querías, si eres la mujer de mi vida. Pero en tu indiferencia vivía, yo resentía tu desprecio, vería. Lanzándome miradas muy frías. Vos me decías, a tu lado no te servía, haciéndome sangrar por la herida. Te equivocabas, la otra vez me lo confesabas. Solo era mía quien amaba. Perdóname si te causo dolor. Otra vez. Sus venas, pasaban los días y crecía su pena. Llegaba la noche y no tocaba la cena, no. Porque ella es buena, lo que no sabía que amargaba sus venas. Pasaban los días y crecía su pena. Llegaba la noche y no tocaba la cena, no. No, no me puede dejar así. No, pero me tengo que alejar de vos. Lo tengo que hacer. No me puede dejar así. No, pero me tengo que alejar de vos. Tengo que dejarte porque no puedo seguir. No puedo ni comer, no puedo ni dormir. porque yo no tengo opción. No, no puedo continuar con esta situación. Tengo que dejarte en este mismo momento. No puedo reparar ninguna clase de sentimiento. No, tengo que abandonarte en este momento. Ahora, antes que a mi corazón le llegue la hora. Tengo que dejarte porque no puedo seguir. No puedo ni comer, no puedo ni dormir. Tengo que dejarte porque yo no tengo opción. No, no puedo continuar con esta situación. No. No puedo comer ni dormir. No puedo comer ni dormir. No puedo comer ni dormir. Tanto pensamiento no me deja comer. No puedo comer ni dormir. No, pero no me puede dejar así. No, pero me tengo que alejar de vos. Lo tengo que hacer. No, pero no me puede dejar así. No, pero me tengo que alejar de vos. Yo me tengo que alejar de vos. Yo me tengo que alejar de vos. Yo me tengo que alejar de vos. Yo me tengo que alejar de vos. Yo me tengo que alejar de vos. Yo me tengo que alejar de vos. Escúchalo, escúchalo, escúchalo, escúchalo que sientes. Escúchalo, escúchalo, escúchalo que sientes. Bien adentro. Escúchalo, escúchalo que sientes. Bien adentro, tus sentimientos. Escúchalo, escúchalo, escúchalo, escúchalo que sientes. Escúchalo, escúchalo. Escucha lo que sientes, bien adentro, tus sentimientos. Escucha lo que sientes, bien adentro, tus sentimientos. Es un cordón de luz que te lleva y te eleva. Directo, directo te lleva, tu esencia es especial. No necesitas nada para volar. Es un cordón de luz que te lleva y te eleva. Directo, directo te lleva, tu esencia es natural. No necesitas nada para viajar. Escucha la voz que suena en tu mente. Es tu alma y que no miente. Y busca bien dentro cuál es tu verdad. Así ya nadie te puede callar. Deja fluir tu imaginación. Así verás mucho mejor. Toma de toda la filosofía un poco. Hace tu cosmovisión. Escúchalo, escúchalo, escúchalo, escúchalo que siente. Escúchalo, escúchalo, escúchalo que sientes. Bien adentro, sentimientos. Escucha lo que sientes. Bien adentro, sentimientos. Muchísimas gracias a todos. Esto fue Planta, Planta para todos. Y esto continúa y termina de esta manera. ¡Wow! Suena, suena, suena. Planta. Alto. Más alto. Alto. Bien alto, yo quiero verte alto, más alto, yo quiero verte alto, bien alto, alto, esto no es un asalto, quiero ver a todos saltando bien alto, alto. Esto no es un asalto. Vibrando bien alto, alto. Esto no es un asalto. Quiero ver a todos saltando bien alto, alto. Esto no es un asalto. Fuego en el salón, fuego en el salón, fuego en el salón, fuego en el salón, fuego en el salón, fuego en el salón, fuego en el salón, fuego en el salón, fuego en el salón, fuego en el salón, fuego en el salón. Muchísimas gracias a todos los presentes. Alto, bien alto. Alto, más alto. Yo quiero verte alto, más alto. Alto, bien alto. Salto, quiero ver a todos saltando bien alto, alto, que esto no es un asalto. Saltando bien alto, alto, esto no es un asalto. Quiero ver a todos saltando bien alto, alto, que esto no es un asalto. Fuego en el salón, fuego en el salón, fuego en el salón, fuego en el salón. Fuego en el salón, fuego en el salón. Fuego en el salón, fuego en el salón. Fuego en el salón, fuego en el salón. Fuego en el salón, fuego en el salón. ¡Cine! ¡Planta! ¡Suena! ¡Sí digo planta! ¡Suena! ¡Sí digo planta! ¡Suena! Planta, sacando todo su poderío, tirándoselos a todos ustedes así en vivo y en directo. El placer de estar aquí en La Ciclora, de poder encontrarnos con estos tipos de sonidos. Qué pedazo de bestialidad ese último tema, por lo menos, ¿no? No, terrible, terrible. Legalicen la planta, chicos, legalicen la. Bueno, me sumo al pedido que legalicen la planta y bueno, que los pibes estos sigan tocando, pues realmente han cosechado, podemos decir, una actuación de la San Concha de Dios. Nos va a quedar el último show de la noche en un ratito. La banda que es récord, por lo menos en pasar a onda, con cantidad de veces transmitidos. O sea, hoy va a ser la tercera vez que vamos a transmitir a los muchachos de La Melango. Así que en un ratito, el proyecto de La Melango en vivo y en directo lo vas a estar escuchando en donde más, en pasaraonda.com.ar, como escuchas todo, gente. El próximo jueves vamos a estar con nuestro capítulo 248 y nos va a estar visitando la gente de Asesinos Seriales. Tenemos cobertura de Pearl Jam, tenemos cobertura de Masacre, tenemos cobertura de Octafonic, tenemos cobertura también de Capanga, hay de Tutti. No creo que entre todo en las 3 horas que tenemos para ofrecerte este próximo jueves, pero vos quedate por ahí, que todavía no se terminó esto, todavía nos queda Ciclora. En un ratito se viene La Melango. the boogie like one big flop. Don't know about the soul, one habit club. I sing my song and I'm a rocket. Burning up with a good ass feel. To the beat, I beat on the sound sound. Buzzing in my head, head like a bomb down. Listen to the beat, beat on the sound sound. Buzzing in my head like a bomb down. A bit of a song song, a buzzing in my head like a bomb down. Listen to the beat, bit of a song song, a buzzing in my head, head like a bomb down. Now we're standing alive with a kick on fire, kick on jive on the Japanese boogie. We're standing alive with a kick on fire, kick on jive on the Japanese boogie. What's the matter with me? What's the matter with me? I'm a brain like a chicken under the coconut tree. Listen to the beat. Último show de la noche. Vamos a cerrar de esta manera la ciclola. Ya tenemos a la formación de La Melanco, la renovada formación de La Melanco, que ahora también incluye vientos. Veo desde acá dos saxos, tenemos viola, tenemos bajo, tenemos charango por lo general con la voz femenina y tenemos dos violas en este caso. Mierda, está completita, completita. Bueno, último show de la noche. Gracias por estar ahí del otro lado haciéndonos el aguante. Gracias por haberse quedado hasta esta hora. Si te quedaste hasta esta hora o si lo estás volviendo a escuchar en la repetición de los martes. Sépanlo, el martes es día de ciclola. Todos los martes en Pasar la Onda hay ciclola. Estamos en vivo martes por medio y martes por medio están las repeticiones. Así que ciclola los martes siempre hay en Pasar la Onda y ahora estamos en vivo. Hey now. Despertaste una mañana, compraste una facturita, revoleaste las chancletas, te pusiste a fumar. Entre cinco medialunas, bola fraile no hay ninguna, quiero crema pastelera, arrancamos a cantar. Param, bam, bam, param, bam, bam, param, bam, bam, param, bam, bam. A ver si me ayudan. No era este, ¿quién me dice lo que quiero? Si cantar es mi futuro, no me voy a callar más. Realidades que anteponen al tiempo y las razones, solo formas y colores, ahora quiero proyectar. Sentir futuro, convivir, vivir pasado es morir y matar al que está al lado. Necesito el sentido del amar. habrá quien lo podrá detener. Yo sé que soy un pesador. Me convenzo de cosas que al final son errores del pasado. Cariño, necesito más, necesito mi alma liberar. Necesito tu cuerpo acariciar, necesito el sentido del amar. Del amar, del amar. Thank you. luna crea puentes para calmar su dolor, transmitiendo armonía, enseñando su canción. Los caminos se hacen uno cuando van al corazón, recorrerlo es necesario, aprender de tu interior. Limpiando dentro tuyo la tristeza y desamor, en el copo del dolor nacen flores del amor. Primero es importante ordenar el interior, te pido luna llena que me guíes con pasión. Cuando quiere su canción y la luna ilumina su canción. Chop, chop, chop, chop. La luna ilumina su canción. Ay, ay, ay, ay. El tiempo pasa y vamos entendiendo que en este sueño ya no hay tiempo que perder. ¿Será que la distancia nos hizo poder ver que por más que escapemos tenemos que aprender? Entender, a querernos, a luchar y a cambiar. Por eso elijo ponerme al frente, frente a la gente y cantar. ¿Será que el viento bailará cuando seamos dos? ¿Será que todo esto es un plan para juntarnos? ¿Será que es cosa de entender que no hay más que entender? Por eso ahora sé que esto es parte de sentir. Seguro pronto abras tu mente para mí. No pondré frenos, solo a las grandes, para que volemos juntos al mundo loco del querer. Al mundo loco del querer. Al mundo loco del querer. La Melanco con todos ustedes haciendo su variedad de temas, ¿no? Porque podemos decir que es una banda. Y bueno, ¿cómo decís? Aguante la Melanco. Bueno, acá tenemos a la fan número uno, podemos decir, de los chicos de la Melanco, la señorita Melilla Raga. Sí, los banco a muerte. Está pasando bien, está gustando. ¿Metiste videíto también recién? Sí, pueden ver todo en mi cuenta. Claro, es verdad, no la publicaste en Pasar a Onda. No, porque es un bardo, pero nada. Mele y Lierraga ven todo también. Paralelo a las redes nuestras. Auto chivo para Mele y Lierraga. Suena la Melanco. Estamos en la ciclola, y me escuchás en vivo en directo. ¿Dónde vas a ser? En pasaronda.com.ar. No está pidiendo. Limpia tu voz, dale calor, dale sabor al corazón. Dale razón, dale razón a la razón, a la razón. Dale pasión a la pasión, dale amor a tu alrededor, dale. dale tiempo a tu tiempo. Las cosas que pasan a veces no te abrazan, el tiempo se hace lágrimas en tu reloj, el aire contamina, tu suerte te domina, clavándole una espina en tu corazón. Dale razón, dale razón a la razón, dale pasión a la pasión, dale amor a tu alrededor, dale tiempo a tu tiempo. Matar al tiempo, riendo al luto, viendo sufrimiento, matando soles, atardeceres, matar amores, matando que algo de esto es terrible, y es terrible que la muerte sea nuestro combustible. Se ve que esto no lo entendemos, somos nazis encubriendo muerte y sufrimiento. Creemos que es solo una picada y picamos los sueños de razas mutiladas. Tenemos mascotas que amamos, pero si las matan seguro cenamos. Tenemos miedo a la muerte, es absurdo porque después nos llenan los dientes. Tenemos un nivel de hipocresía que nos une el abuso y decimos que es mentira. Matar al tiempo, riendo al luto, viendo sufrimiento. Esto es una locura para todos ustedes, para todos ustedes. Vamos despacito, vamos a recargar. Dale que vamos. Vamos despacito, dale. Se viene. A ver si me ayudan. Vamos todos juntos a la cuenta de tres. Dale. Algo le pasa al pelado que no me quiere comer. Se la pasa ahí sentado, todo el tiempo está callado, trata de disimular. Algo le andará pasando, me empezó a preocupar. Hace dos días no duerme, no contesta mi llamado, está en estado vegetal. Y así. Se consume la vida encerrado en su cuarto, esperando que amanezca. Mi querido pelado, cuántas cosas te diría. Yo pongo el vino y vos la coca, y pongámonos a charlar. Ahí se viene el pelado, en dos ruedas siempre va. Me escapa por acoite y el casco no quiere usar. La casaca de Racing nunca le va a faltar. De Lugano hasta Flores, él me viene a visitar. ¡Hey, hey! Vamos al ritmo del pelado, che. Y así, se consume la vida, encerrado en su cuarto, esperando que amanezca. Mi querido pelado, cuántas cosas te diría. Yo pongo el vino, vos la coca, y pongámonos a charlar. ¡Vamos arriba, que arranca la cumbia, che! Bueno, parece que va a pintar para el bailongo. En cualquier momento estamos con los chicos de la Melanco. ¿Y se están yendo? ¡No! ¡Ya se están yendo! Una y media de la noche. Esperemos que lo estén pasando bien como nosotros, que estén escuchando las bandas, que han sonado realmente de muy buena manera. No me estoy escuchando nada. No sé si se me está escuchando. Calculo que sí. Pero bueno, gente, a bailar un poquitito. ¡Vamos a mover el culito! ¡Con la Melanco! Te fuiste y volviste otra vez. Ya no entiendo bien por qué te vas a ir y no te voy a entender. Si quisiste alguna vez mirar atrás, es porque en tu recuerdo el espejo marca otra realidad. Y seguís buscando eso que te llena, que te atrapa, que te frena, que gobierna y no te deja. Porque hay mucho dolor si solo pienso dónde tengo que llegar. Seguramente me mentí, seguramente decidí hacer las cosas de otra forma, más allá de que aprendí a ser un ser particular, a ser un ser muy peculiar, a ser un ser que puede ser también ser monstruo galán. El estribillo, ¿eh?

nos vamos. Chao. Y así, de esta manera termina el show de La Melango. Bueno, en este tema les cuento, para el que está escuchando esto, bueno, Rodri, que es el cantante, ¿no? Agarró y se fue para abajo, se puso a bailar con la gente ahí, puso a agitar, eso, hasta tiró pasito, podemos decir, que lo hemos visto tirando un pasito con la gente abajo. Sí, tiró varios, una fiesta, la verdad, una fiesta, baile, hoy fue una noche de baile total, excelente la ciclora de hoy. Un genio Rodri ahí abajo también, un genio, la chupa de La Melango. Otra Melango, otra La Melango. Fanática número uno, tenemos a la fan number one de la señorita Media Raga de los chicos de La Melango. Así cerró el show, bailando un poquitito como corresponde, para cortar un poco con la rutina. Qué mejor que el martes venir acá y pasar la fiesta. Y si de última no querés realmente salir, bueno, lo puedes escuchar en vivo y en directo en lo que es nuestra sintonía digital. Hasta acá hemos llegado con la música en vivo. Nos estaremos reencontrando el próximo jueves, este jueves, capítulo 279, creo que ya, si yo no me equivoco. Nos va a estar visitando la gente de Asesinos Seriales. Además de eso, hay cobertura de Octafonic, que estuvo tocando en Niceto. Hay cobertura también de Capanga, que estuvo en el Luna Park. De la gente de Masacre, que estuvo en la fiesta clandestina. Así que ahí estaremos contando de todo eso, además de lo que es la agenda, la sección Esta Onda de Denias y todo el material que les solemos ofrecer cada jueves. La verdad, ha sido un placer. Sonó primero la gente de Francesca Trío, de gran manera, una banda que sonó muy, muy rockera. Con realmente, a mí me sorprendió, realmente me sorprendió Francesca porque la descosieron, o sea, sobre todo me acuerdo, lo que más me acuerdo en este momento es el cover de Fito Páez, que estuvo increíble, más allá de que los temas propios también estuvieron buenos, pero el tema de Fito fue una cosa que, nada, rompieron el escenario. Una banda que demostró mucha potencia cuando, como que al parecer, como arrancaron medio tibio y que después la rompieron, ¿no? Entonces como fueron de menor a mayor y entonces ahí se notó el cambio. Realmente una muy, muy buena presentación de la gente de Francesca. Después llegó el turno de Planta, nos trajeron un poquitito de reggae music, un poquito de ska, un poquito de raga. Y para el final, los chicos de La Melango haciendo mover a toda la gente que estaba aquí presente. El señor Leandro Bonini ha estado junto con nosotros. Reflexiones finales, Leandro, de lo que fue la noche de Ciclola. Excelente. Baile, arte, música, gente, risas. Todo lindo, chicos, todo lindo. Todo feliz. ¿Cómo puede ser de otra manera si estamos acá juntos transmitiendo la Ciclola de Maquena Cantina Club? Y encima ahora el jueves se nos viene un programa más, ¿no? Obviamente el jueves picantón el programa, me parece. Un programa, no saben lo que se viene para el jueves, va a estar, explota por todos lados. Mira, creo que nos vamos a reír mucho, mucho, mucho con la cobertura de la señorita Gillo y acá el señor Leandro Bonini. Gillo, buenas noches, ¿no? Bienvenida al aire y también saludando a la gente. Creo que vamos a tener una cobertura de Masacre completita. Vamos a tener una cobertura, más o menos, alguien que se fue al Pogo, que dijo que sacaba fotos, no sé. ¿Es verdad? ¿Si se fue al Pogo? ¿Lo vamos a hablar el jueves o querés adelantar algo? Yo no lo vi, estaba mirándolo al gordo, no, al otro gordo. Pará, ¿cómo fue eso? Estaba bailando al gordo, dijiste, boludo. No, yo estaba mirando a Wallard, no lo vi. ¡Ah! El otro gordo. Bueno, eso no lo dije yo, no. No, pero el otro gordo sería Wallace, o sea, te está haciendo cargo el otro. Pero yo soy gordo, me hago cargo. Wallace también se hace cargo de que es gordo. Wallace encima te clava la remera cortita, el hijo de puta. No, porque de eso estábamos hablando con Nacho, ya tiene una producción importante, ya no se le ve la panza por abajo de la remera, queda mal. ¿Posta esta vuelta no se le vio la buzarda? Pero Leo se fue con calza. Leo vino, fue con calza. Bueno, toda la cobertura va a estar entonces el jueves en el programa. En la producción se necesita Melissa Lerre. No me llamo Melissa, para empezar. ¿Cómo te llamas, boluda? Mele. En mi documento dice Mele. ¿Tu documento dice Mele? Sí, dice Mele. Así que bueno, nada. No, okay. Una... Sí, no, créanme. Ahí te crees, Mele. Mele. Por favor, sacale una foto, subilo al Facebook. Lo voy a subir. Lo prometo. Qué chabullera. ¿La pasaste bien, Mele? Re. Bueno, re bien. ¿Vos, Gillo, la pasaste bien? Sí, obvio, como siempre. Obvio, estamos para adelante. Bueno, gente, nos vamos retirando. Mi nombre es Cristian Devoto. He estado en la conducción nuevamente de esta Ciclola. Nos encontramos el jueves. Gracias por estar del otro lado. Gracias a la gente de Maquena. Gracias a la gente de Parapipo, que siempre nos banca. Así que gran saludo para todos ustedes y nos reencontramos el próximo jueves. Hasta acá fue todo. Muchas gracias. Palma de Talentor y nos vemos el jueves. Chau, chau. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know.